Apreciables alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Ébano, bienvenidos sean todos ustedes a su blog de Estudio del Trabajo 1, en donde descubrirás el aporte de esta asignatura al perfil del ingeniero industrial, brindándote la capacidad de diseñar, implementar y mejorar estaciones de trabajo, considerando factores a optimizar, participando en la estandarización de operaciones para la transferencia y adaptación de los sistemas productivos y o de servicios, así como de manejar y aplicar las normas y estándares en el análisis de operaciones. Al comienzo del curso se inicia con una introducción a los conceptos generales del estudio del trabajo, para posteriormente pasar con una herramienta indispensable para el ingeniero industrial, los diagramas de proceso, y realizar una estación de trabajo. La correcta interpretación de cada uno de los diagramas permite que el alumno conozca el uso de cada uno de ellos y su aplicación en la industria. La segunda unidad se aborda el análisis de operaciones, que le va a permitir al alumno tener una metodología estandarizada para mejorar una estación de trabajo a través de las prácticas. Para la segunda parte del temario se contempla la aplicación del estudio de tiempos y movimientos. El estudio de movimientos es aplicado para realizar una tarea en una estación de trabajo, identificando los movimientos eficientes y los ineficientes, tratando de reducir o eliminar estos últimos. Con las tres primeras unidades se busca estandarizar una estación de trabajo con el mejor método de ensamble posible para proceder con el estudio de tiempos y poder establecer el tiempo estándar para cada estación de trabajo. Con esta asignatura se inicia con la especialización en la carrera de ingeniería industrial, representando un vínculo importante con las materias orientadas hacia la mejora y optimización de los sistemas productivos. Espero que este blog sea de tu agrado, ya que está hecho especialmente para ti, estudiante. Gracias y hasta el próximo podcast.